En el capítulo anterior. Por la montaña, pero está loco. Julián dice que es capaz de irse por ahí, que no le da miedo, que para eso es muy hombre. Muy hombre, muy idiota hay que ser para arriesgar la vida. Me alegra que haya resuelto el asunto de los trabajadores. Lamentablemente el presupuesto se extralimitó. Bueno, para esas cosas tenemos el rubro de imprevistos. Solo que cada día sale más caro pagar favores. Ay, licenciada, están llegando varios periodistas. Quieren hablar con usted sobre la muerte de los migrantes en las montañas. ¿Qué hago? Búsqueme aquella carpeta. Uh-huh. La de los datos que encontramos. Uh-huh. Y llame ya mismo a la prensa. Yo tengo que pensar en los míos, en los que se quedaron allá en el pueblo. Personas como nosotros, al final de la historia. Derecho de ser tratados como personas. Yo espero irme al norte. Pueblo de paso. Gente peregrina, vidas como las nuestras. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol. Hoy presentamos Aquí también hay futuro. Hola mamá, ¿cómo estás? He estado pensando. Ya terminé el colegio y quiero estudiar más, pero es que aquí... Pero aquí no puedo hacerlo. Me gustaría ser geógrafo, historiador o estudiar computación. Por eso decidí irme a vivir contigo. Allá puedo hacerlo todo. Quiero tener un buen trabajo para que tú y la abuela descansen. ¿Qué opinas? Estoy seguro de que me vas a apoyar. Un abrazo, Beto. Oh my God. Esperanza, what happened? Ven, vamos a ponerte el nebulizador. Ven. Camina. Here is it. Breathe. Respira profundo. Así, despacio. Eres fuerte. ¿Ves cómo te recuperas rápido? What happened? ¿Alguna mala noticia? Mi hijo se quiere venir para acá. Tranquila. Tome, mijo. Póngame estas revistas allá arriba. Pero no se sube en la repisa. Use el banquito. Ya puede ir cerrando. Por supuesto, abuela. Tan por supuesto no es, porque usted siempre se encarama en la repisa. Hola, abuela. Hola, Beto. Hola, Nano. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Estás? Aquí vieja y cansada, como siempre. Se le nota. ¡Cállate! ¿Qué, Beto? ¿Listo para perder? Nano, tú sabes que yo soy el mejor jugador de Final Fantasy. Ah. Hola, abuela. ¿Supieron que Julián se fue ayer? ¿Cómo? No es posible. Yo lo vi en la tarde. Yo hablé con él. Sí, yo también. Parece que se fue en la noche con un grupo que se armó de repente. Lo peor es que no lo guiaba Rafa. ¿Entonces quién? Supuestamente era el tipo extraño que vimos ayer por los naranjales. ¿Cómo se le ocurre irse sin planear nada de un momento a otro? ¿Y ustedes piensan seguirle el rastro a Julián e irse? Yo no. Además, no me llama la atención. ¿Para qué? Realmente no pienso mucho en eso. Me pongo nervioso. Creo que no. Pero uno nunca sabe. ¿Y vos? ¿Quién te dio la noticia? ¿La madrina? No. Rafa. Dios mío, qué tarde se nos hizo. Muchachos, ayuden a Beto a cerrar, por favor. Ya casi es luna llena. ¿Qué nos traerá esta vez? Esa luna se va y ellos se quedan. Es difícil decidir. Cada instante que pase cuenta. El futuro puede estar del otro lado o aquí mismo. Solo hay que saber elegir. ¿Qué le ofrecemos a la abuela? ¿Qué crees que le guste más? Ay, a la abuela le va a gustar todo lo que le hagamos. Bueno, pero tiene que ser algo especial. ¿Qué hacemos de comer? Sopa, tortillas, frijoles. Ay, no sé, lo que le guste más a la gente. Sí, pero... No sé. Ay, tranquilo, José. Algo se nos va a ocurrir. La sorpresa está confirmada. Todavía no. Hay que esperar un poco más. Disminuyen las exportaciones de café, preocupa alza en deserción estudiantil. Indocumentados mueren en la frontera. A ver, la policía confirmó el fallecimiento de varias personas que intentaban cruzar la frontera. Los motivos de la muerte aún se desconocen, aunque fuentes no oficiales aseguran que fue la misma policía quien mató a los indocumentados. Se cree que el grupo estaba conformado por más de 20 personas, entre ellos 5 adolescentes y 4 mujeres. ¡Ay, Dios mío, Julián! Buenos días, Beto. Hola. Llegaste temprano, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Estás pálido? Mira, creo que mi amigo Julián iba en este grupo. Se cree que te formado 20 personas, entre ellos 5 adolescentes y 4 mujeres. Julián. Tranquilo, esperemos a tener más información. Julián puede estar muerto. O vivo. A ver, ¿quién más iba con él? Ay, no sé, el grupo se armó de repente. No sabe nadie más. Preguntémosle a Rafa, él siempre sabe a quién lleva. Rafa no los pasó. ¿Qué? Fue el tipo que vino hace unos días a preguntar cuánto costaban los cuartos. Ay, ¿cómo se le ocurre irse con el primero que le dice que lo va a pasar? Ay, yo sabía que quería irse rápido, pero nunca pensé que fuera así. Ay, irse rápido, si cruzar la frontera no es algo que se decida de un día para otro. Irse de repente es una locura. Ay, no podemos juzgarlo sin saber qué fue lo que pasó. Bueno, no se trata de juzgar a Julián, se trata de no cometer el mismo error. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres.